want you to. Why do we tell each other lies? I thought you knew it when I said that I would call last night. I couldn't find myself a phone. Now come to think about it, can you tell me, am I right? How do I know you were alone? These boots are made for walking, that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Tell me I'm the one who's making our mistakes, and that I'm causing all the pain. I told you once before, you gotta learn some give and take. Oh, was my talking all in vain? Oh, there may come a day when I can give my soul a bow. Right now I need my space and time. I'll give you everything one day, you know I will somehow. I'm gonna hold on to my pride. These boots are made for walking, that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. See, there's no room for talking, standing out in the cold. Got me frowning and gawking, a fool is what I'm feeling. But see, babe, that's fine. I bought some blue suede shoes this time to do some stepping and do some stomping. Hanging out with the guys and the girls, do some romping. Dance to play and shout, and everything's cool. You put a boot in your mouth, fool. These boots are made for walking, that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Hola, bienvenidos a este un episodio más de la Nerdulería. Yo soy Sol Cereceta y les doy la bienvenida al episodio número 8 de la Nerdulería. Y pues aquí tratando de mantener constante este flujo de podcast, tenemos, yo creo, hay varios temas interesantes de qué hablar, sobre todo porque han pasado varias cosas, varios anuncios, entonces hay de todo un poco. Y también aquí la persona que me está acompañando en este momento también les trae una sorpresa más adelante. Así que le doy la entrada para que se presente, Paco. Hola, ¿qué tal, gente? Hola, nerduleros, buenas, lo que sean. No sé en qué momento nos estén escuchando, pero pues ya estamos aquí listos para entregarles otro bonito episodio. Ojalá que les guste lo que vamos a platicar un ratito, que realmente no sé de qué vamos a hablar, pero seguramente va a estar bueno. Así que bienvenidos, muchas gracias por venir. Esto es La Nerdulería, episodio número 8. Así es, el episodio número 8. Y pues, como ya dije, ahí están todos los temas y comenzamos. Empezamos. Y bueno, ya empezando en este programa, pues vamos a darle ya de una vez a todo. Primero diciendo, como ya habrán notado, obviamente, que no está con nosotros Kike, pero le mandamos una felicitación porque así se la va a agarrar a la larga su festejo de cumpleaños, que fue el jueves, ¿no? Sí, fue este jueves pasado, O sea, ya Quique jueves llegó 6, ¿no? a la, ajá, ya llegó a 6 la de tercera junio. edad junto con Sorsi. Felicidades al buen Quique. Muchos saludos allá a toda su familia allá en Monterrey. Y ojalá que se le haya pasado increíble. Creo que anduvo por el cine, entonces, creo que la pasó chido. Entonces, pues un saludo al buen Quique. Así es. Ahí, muchas felicidades y pues ya ahí nos está compartiendo poco a poco todo lo que ha estado haciendo en estos días. Y bueno, pues empecemos también ya con los temas, empezando con pues lo que tenemos para compartirles de lo que hemos hecho o visto o qué sé yo en la semana, en las semanas anteriores. Así que Paco, te deseo la palabra. Ah, pues las semanas pasadas he estado viendo mucho Netflix. Realmente me he dedicado un poquito más al Netflix. Estuve jugando Overwatch, lo cual creo que ya es como una constante. Está bueno, sigo sin equipo, pero bien, todo Ah, yo tranquilo. también. Acabo de terminar de ver la temporada de Rick y Morty, que ya hace mucho tiempo Cosmo nos lo había recomendado, nuestro amigo Sí, ese tipo Cosmos0300. de serie que le encanta a él. Y está muy buena, ¿eh? Está muy chingona, tiene buenas referencias, tiene capítulos interesantes, que es una serie muy cortita, lo cual odio, amo de cierta forma, porque pues siempre quiere estar viendo más y más, pero Sí. vale la pena, son capítulos buenos. Están dos temporadas en Netflix, ya viene la tercera temporada, así que si no tienen nada que ver de repente, pues tienen una oportunidad de hacer Rick y Morty. De repente es un poco grotescona. Sí, es humor un poco ácido a veces. No, y todo lo que ocurre y hay fluidos, Ah, secreciones, sangre, un poquito de gore, sí, pero es de muy que buena, de de verdad. repente medio mundo Ajá. muere y cosas así. Así es. Entonces, pues, denle un chance, creo que vale la pena que vean Rick y Morty. Ya Cosmo lo había mencionado, así que pues tengo que decirlo, no es de que, ay, yo vi Rick Morty antes que todos, no. Dándole. Cosmo fue el que nos trajo a la luz. Sí. Así que bueno, evangelizando Cosmo con sus series. Por otra parte, también el día de hoy estamos grabando. Ya apareció la serie de Castlevania. Son cuatro capítulos. Creo que son como de 23, 25 minutos. Son muy cortitos. No la he visto todavía. Creo que me la puedo echar al ratito en 2 horas. Entonces, seguramente tendremos algún comentario el siguiente programa. Y pues ya estoy esperando Destiny 2, mi estimado Sorcerer. Ya tengo mi código del beta. Nada más falta que Bungie me aviente un email para poder bajar, yo creo que alguna app o algo así, o algún parche, no sé qué sea. Pero ya estoy listo para el beta. Estoy muy emocionado porque ya quiero jugar Destiny. Y creo que eso sería lo más relevante. Anime, no estuve viendo mucho, creo que vi nada. Mención, ya está Attack on Titan temporada 1 en Crunchyroll, lo cual está chingón. Ah, y también te digo que vi mucho Netflix Ajá. One Punch Man, no sé si ya la habías visto tú. Sí. Ah, yo recuerdo que ya la había Divertidísima. visto, pero le di otra segunda vuelta. Y no puedo dejar de mencionar que Saitama es un excelente personaje y Sí. esa sencillez y anticlimatismo que lo Ándale, caracteriza ándale. es lo mejor del personaje. Y vean One Punch Man, son 10 episodios también me parece. No, y aparte lo que le agrega a la serie es la forma en cómo todo mundo percibe a Saitama. Lo menosprecian en la mayoría. Es que lo ven como un imbécil. Sí. Y luego ya está Genos, que es un héroe clase S, y creen que Genos es el que hace la chamba. Y está muy interesante. Dense una vuelta por One Punch Man. Recuerdo cuando estuvo gratis en Daisuki, y la pude ver Ah, hace mucho ya un rato. sí. Pero ahorita está en Netflix. Está la opción del doblaje en español. Ya, ya la doblaron. Estuve escuchando un poquito del doblaje porque siempre me da como esa tentación de ver qué voces les pusieron. No es un mal doblaje, pero creo que siempre el original es mucho mejor. Oye, y Le da hablando mucho más sentido. Hablando de doblajes, ya ves que por allá hay desde hace tiempo mucha gente emocionada por aquello de que ya van a doblar Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, sí. Sí, y con que los actores por lo originales tanto van a pasarlo en teleabierta, creo. Dicen que se estrena en agosto Dragon Ball Super con, ya saben, René García y Mario Castañeda, que ya nadie los pelaba antes y ahora están hasta en la sopa. Sí. Cada que entra a Facebook dice, Mario y René García están en vivo. Y yo, ya no quiero ver a Vegeta ni a Goku otra vez, ya basta. Pero sí, es una gran noticia para los fans. Y más que últimamente, en últimas fechas, como que ha habido un regreso del anime a televisión abierta, ¿no? Y ya ves que otra vez TV Azteca y Televisa ya empezaron a meter series clásicas de anime. Extrañamente, Televisa está pasando Los Caballeros del Zodíaco. Ajá, sí, sí, ya. Y antes salía en TV Azteca. Uh-huh. Y TV Azteca, bueno, creo que primero TV Azteca dijo, los supercampeones regresan y ahora los supercampeones en el 7. Así que todo está como al reversado, pero está y bien. Y Pokémon, la XY, ¿no? ¿Dónde sale Sailor Moon? Ah, ese sí, sí estando en TV Azteca, pero lo pusieron en un horario bien inconveniente. ¿Cómo cuál es el horario bien inconveniente? 11 de la mañana. ¿No? No, 7 y media, o sea, justo cuando uno va de camino a casa. Pues yo ya estoy en mi casa es ahora suceder, no sé tú. Cómprate un celular con tele y vas incomodando a toda la gente en el camión. No, oye, pero eso es lo curioso, no existen, ¿eh? De tele digital, ¿cómo que no? No, de tele digital. No, pues cómprate una de esas teles que ahora ya deberían ser portátiles, güey. De esas que tenían blanco y negro, que pantallita, y tenían radio y no sé cuánta madre. No, pero ahora son muy útiles. Es señal digital ya todo. Ah, sí, es cierto. Ya se murió el análogo, ¿verdad? Sí. Maldita sea, maldita tecnología. Sí, de hecho, a propósito de eso, hay un canal de YouTube que de vez en cuando veo, se llama Tecmoon. Es un tipo que se pone a restaurar y a rescatar vieja tecnología. Y entre esos tocó precisamente el tema de cómo es que no existe televisiones portátiles digitales. Y de que sí, prácticamente casi nadie ha hecho televisiones portátiles para señal digital. Ahí hay un punto de venta y una idea millonaria, muchachos. Sí, celulares sí, sí. Con televisión digital. Sí. Bueno, necesitaríamos internet, pero eso no es lo importante. Entonces, Televisa tiene Los Caballeros y no entiendo cómo la gente se emociona. ¡Ay, Los Caballeros del Zodiaco! ¡El chico! ¡No mames! Por como cuando yo era niño. ¡No mames, imbécil! Están en Crunchyroll gratis. Sí. Y con el doblaje original y sin comerciales. Ándale. Y por 69 pesitos puedes verlos sin parar. O los incluso 110 capítulos que están. O incluso gratuitamente con comerciales, pero hay muchos más cortitos de lo que te pondría Televisa o cualquiera de esos. Sí, como comerciales de 30 segundos. Ándale. No de, volvemos ahorita y como pasan como 10 minutos de comerciales de papas, de refrescos, de cosas de mamá. Digo, está padre, ¿no? La gente que, o los niños que a lo mejor no tienen acceso. Sí, a internet. Pero yo veo que puro ruco se emociona. Sí. Digo, algo aquí está mal. Puro que ya tiene el poder adquisitivo y el conocimiento para verlo en otros medios. Sí, ya puro veterano de este bonito tema que es el anime. Pero bien, supongo que bien. Está nostálgico. De repente otro día estaba viendo así en la tele y decía Supercampeones y lo vi y estaba Oliver así tirando así levantado la pata así, como siempre, ¿no? Ay, se tarda así un chingo, ya sabes. Ajá. De hecho, una amiga me dijo, y creo que es la mejor reseña que me han dado de Dragon Ball, y me dijo, yo nunca entendí Dragon Ball porque siempre iban en cámara lenta. Y dije, tienes razón, siempre es así como todo lento, todo pausado. Es como estos 5 minutos son 3 meses, ¿no? La habitación del tiempo real. Entonces, fue una excelente reseña de mi amiga que nunca vio Dragon Ball y nunca le entendió porque dice que todo iba en cámara lenta. Sí. Obviamente, pues, nunca vio Dragon Ball, pero pues le voy a decir y le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Y tú qué hiciste, Sousi? Uy, ahora sí, estuve checando un chorro de cosas. Bueno, o sea, le he dado continuidad obviamente al gameplay de Overwatch y de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Eso sí, no lo he dejado hasta el momento. Y más de Legend of Zelda, que todavía me falta mucho por sacar. Pero aparte de eso, pues creo que algunos que tienen en contacto en redes sociales sabrán que me compré un nuevo gamepad de la marca 8BitDo. Y bueno, ¿qué son estos pads o qué hacen esto de esta marca? Son hacen pads inspirados en controles clásicos de NES, de Famicom, de Super Nintendo y creo que también tienen el Genesis, pero con tecnología Bluetooth, y que, o sea, funcionan como pads digitales y analógicos Bluetooth y también como USB. De hecho, el que yo compré, lo compré ahí en la Friki Plaza, en un local ahí que se especializa en controles. De hecho, controles de arcade, ahí venden muchos. Y lo que me gustó es que justo antes de comprarlo, estaba precisamente buscando un control para Steam, para usarlo en Steam. Porque pues ya ves que hay varios juegos que son de pada, fuerzas. Y lo que estaba viendo es que luego era complicado configurar un pad que ya tenías, porque como que Steam está muy adaptado al control de Xbox. Entonces me enteré de esos controles en una reseña en YouTube de Lazy Game Reviews. Y no, era de Metal Jesus, que me acordé. Y me gustó, porque lo que tiene es que en su última actualización de firmware ya te permite, a la hora de encenderlo, activarlo para diferentes modos. Por ejemplo, en la PC te emula un control de Xbox. Entonces te lo detecta. Oye, Sorcerer, ¿y cuánto te costó tu cosa esa? $960. $960, pues como casi como un control. Eso era un Persona 5, güey. Pero me cae que el control está muy bonito y por sí sí chequeé el precio en línea, y no es tan diferente del precio que hubiera conseguido en línea. Te digo, y el control, o sea, te lo puede detectar el Steam y en la PC en general te la detecta como un control de Xbox 360 conectado a la USB. Y lo puedes usar también con tu celular, como un control Bluetooth. Y el software que descargas del sitio de los de 8BitDo, es tan simple que que prácticamente apenas lo conectas en Bluetooth a tu celular, puedes correr cualquier emulador con ese control. Y es algo que me encantó. También sé que lo puedes usar para el Xbox precisamente como control Bluetooth, y también lo puedes usar incluso con el Switch. De hecho, la última actualización del firmware era para eso, precisamente para que ya lo pudieras usar con el Switch. Claro que en mi caso, para que lo compre, todavía falta mucho. ¿Qué otra cosa? Bueno, oye, oye, rapidito, ahorita antes de que continuemos, ¿viste que ya salió un nuevo personaje de Overwatch? ¿Qué opinas al respecto? Ah, del tipo. Es de Doomfist. Sí, es un villano, ¿no? No tengo ni. Sí, porque. La más mínima idea. De lo poco que he leído de la historia, bueno, no he leído, visto. porque ya ves que lo han puesto toda la historia en videos de todos los personajes y todo el juego. Lo que sé es que es uno de los líderes de los que según eran enemigos del equipo de Overwatch. Y entonces se me hace curioso porque es un personaje de ataques melee, algo así como Reinhardt. Que ya ves que aquel llega con su mazo o su martillo a golpear. Por lo que se ve va a ser más o menos algo así, que va a usar sus puños para darle la torre a los demás. Eso, y que aparte creo que va a tener la habilidad como Winston de poder brincar alto. Se parece un personaje que yo conocía en Samurai Shodown. ¿Qué? Un güey que sale así con su guantote. Ah, con su guantesote. Sí. Ah, ¿cómo se llamaba ese tipo? No me acuerdo, pero me acuerdo que salía ese mono. Sí, sí, cierto. Sí, porque de hecho trae un brazo como cibernético, ¿no? Creo. Sí, es un brazo metálico. Ya está en el PTR de Overwatch, que esto es, bueno, el servidor para PC, donde rompen el juego y lo van armando de ahí. Una vez que esto pase del PTR, se va ya directamente a la versión de consolas. Entonces, pues esperemos que Doomfist llegue pronto junto a un nuevo mapa. No sé si venga con un mapa, que espero que sí. No creo, porque recién pusieron el mapa de la luna. De la... Ah, es cierto, que está como muy... No me gusta. A lo mejor cuando sales ahí el espacio está chido. Ah, sí, pero porque se había visto antes. Sí, hay una parte donde te puedes salir a la luna. Sí, te sales y flotas un poquito. Ajá. Más. Pero no está tan interesante. Y además la base se me hace súper genérica. Pues así que lo único padre es más que nada el entorno en sí, porque el diseño, como dices, no tiene gran cosa. Me gusta mucho cuando está la tierra de fondo, se ve muy padre. Ah, sí. se ve chingón, pero pues sí, de todos, o sea, ya no le da más importancia la tercera vez. Sí, no, y en medio de la batalla como que ya te olvidas de eso. Exactamente. Pero pues bueno, no sé qué más hiciste, ¿ya terminaste, amigo? Nada más hablar sobre los animes que he visto. Terminé Trinity Blood. Ahorita estoy viendo mucha serie clásica, porque ahorita lo que estoy viendo es Two Heart. Una serie así de comedia romántica estudiantil. Pero es más así como que menos comedia, es más más slice of life. ¿Cómo se llama? Two Heart. Es una serie clasiquísima, o sea, de hecho es muy común. Pero tomarte... Pero no está con... en Crunchyroll, ¿verdad? No. Ah. No, o sea, es de las series viejas que yo he conseguido por mi cuenta. Y ahí Y pues es, o sea, para describirle la serie, es prácticamente un dating sim hecho anime. O sea, tienes a un personaje principal que tiene a su amiga de la infancia ahí toda linda y todo eso, y que a lo largo de la serie va conociendo a diferentes chicas que dentro de un dating sim serían como las posibles candidatas a tu novia. O sea, y si acaso ahí lo que me llamó la atención es que me gustó un personaje que se me hizo muy tierno, esta Río, que desafortunadamente es un personaje que solo aparece en un solo episodio y ya no vuelve a aparecer. Pero ya tenía rato que no me topaba un personaje que me agradara tanto. ¿Qué otra cosa? Pues... he continuado viendo Kuroko no Basket, que ahorita voy en... cuando ya empieza a contarles todo el pasado de todo el equipo donde estaba Kuroko. De qué onda, de qué pasó con todos ellos cuando iban en secundaria. ¿Sigues comprando Ranma, por cierto? Sí, de hecho también era lo que iba a mencionar, que ya compré el volumen 5 que ya es cuando aparece este Bosón Kugi, regresa Shampoo, ahora ya con su abuela, y presentan a Moose. ¿En cuánto cuesta el manga de Ranma? 85. 85. ¿Y si vienen amplio? ¿Cómo amplio? O sea, si ¿sí está gruesito? Pues yo ¿O digo de que una es... sentada en el baño y ya te lo echas? No, no, sí te tardas un poquito. Pues es tamaño como que estándar de un tankōbon. No Entonces sé, sí he sí. visto los mangas, pero no sé cómo venga eso. No, sí, yo al menos sí no me lo he hecho hace en un ratito, si te echas. Bueno, depende cómo leas, pero yo sí me tardo como 2 horas leyéndolo bien. 2 horas, no me tardo tanto. Te digo, es que depende cómo lo lea cada quien, porque hay muchos que nada más ven así como que qué pasa, y pum, pum, pum, se van brincando y no le ponen mucha atención luego a todas las imágenes o a todos Eso los sí es cuadros. cierto. Eso es cierto. ¿Qué más? Bueno, ahorita que muchos han estado con el hype de las películas de superhéroes, ya ves que han salido varias, desde Guardians of the Galaxy 2, luego Wonder Woman y ahorita Spider-Man Homecoming. Que la verdad, la única que he visto es Guardians of the Galaxy. De ahí en fuera no he visto las otras. Y después. No sé qué decir, la verdad es que he fallado como persona geek, pero el trabajo me tiene muy atareado. Definitivamente, lo que te había dicho, les había comentado, yo también luego de repente trabajo los sábados y son días bien complicados, pero prometo que sí voy a ir a ver Spider-Man. Te lo prometo, sí voy a ver Spider-Man, porque sí me he perdido otras y qué mal me sentí, ¿eh? No, y de por sí que ahorita ando medio. Yo medio pobre, entonces a ver, como que me la estoy pensando a ver si voy. ¿Pero qué tal andas comprando manga? ¿No? Pues sí, así que estoy nada más ahorita como que reservándome para aguantar la quincena. De a quincena llega hasta el viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, para Hay ustedes el viernes, a mí no. problemas de godines. Sí, yo ya no tengo dinero para la quincena. Pero es parte del show esto de no tener dinero para la quincena. Así que no se preocupen. Ya el viernes ya comen como millonarios y el lunes otra vez a comer frijoles y atún. A sus chopitas Ey, ¿tuviste algo más? ramen. Pues más que nada eso es lo que mucho de lo que quería compartir. De series y de cosas que he estado viendo, que he estado leyendo, que he estado jugando. Y pues, ay, con lo del pad, pues ya empecé a jugar de las otros dos juegos de Steam. El de Double Dragon 4. Que ya acabé. Fíjate. Sí, 12 me hace que sea muy largo, ¿eh? No está largo. Y otro que compré en oferta, el de Brothers: A Tale of Two Sons. Lo conseguí en Steam en 15 pesotes. Ya, y por eso no tienes dinero. Y se me hace interesante entonces a ver, porque apenas lo empecé. Así que me falta tiempo para todo lo que quiero jugar. Pero bueno, creo que eso fue lo más relevante. Y pues pues ya vamos a empezar, ¿no? Con las demás secciones. Sí, yo tengo una sección nueva que se llama Datos Inútiles. A ver, pues pasemos a la siguiente sección y démosle. Regresamos. Vas, Paco. Pues sí, hoy tengo una nueva sección que es súper cortita pero muy interesante, que se llama Hoy en Datos Inútiles, y vamos a hablar un poquito de una de nuestras figuras de acción más importantes de los años 80 y 90, y no me refiero a Sylvester Stallone o al buen Arnold, como dice la gente por ahí, Schwarzenegger, sino me refiero al arte marcialista más mamey y belga, porque es de Bélgica, Jean-Claude Van Damme. Sí, es el sueño mío de toda madre en esa época. Seguramente su mamá soñaba con él, así que no se preocupen, es normal. Sorcerer, ¿qué me puedes contar de Jean-Claude Van Damme? ¿Tuviste algún acercamiento a sus películas, algo así? Sí, sí, era mucho de... como que se parecía, era como una versión occidental de lo que narrativamente contaba en sus películas Bruce Lee, el típico personaje acá bonachón y todo eso, que se, llegaban los bullies y todo eso, lo fastidiaban y cobraba venganza o contra algo que le hacían a él o a alguien que conocía. Era la misma película, si te das cuenta, en sí, todas sus versiones. Sí, o sea, si acaso lo que le agregaban era el detalle de que a veces lo ampliaban metiendo ahí un torneo de artes marciales o de algo así. O alguna pelea ilegal o alguna. Ándale. Sí, sí. Pero siempre la misma película, lo cual pues funcionaba. La neta es que me entretenía mucho en sábados de cine promencia voluntaria. En el ciclo Van Damme, donde posaban Contacto Sangriento, Doble Impacto y Kickboxer 2. Y era muy chistoso ver esas películas, y digo, eran interesantes, pero hoy les tengo datos curiosos acerca de Contacto Sangriento, esa película donde el personaje se llama Frank Dux y va al torneo del Kumite en Hong Kong. ¡Oh! Hace una excelente película, que también no tiene sentido, literalmente. Por ejemplo, ¿sí viste esa película? Más o menos me acuerdo, no me acuerdo del todo. Bueno, resulta que Van Damme está en el ejército y tiene que... su maestro se enferma, tiene que ir a Hong Kong a pelear a un torneo para conseguir una espada, y en el torneo pues van peleadores de todo el mundo, Corea, España, China, Japón, bla bla bla, ¿no? Van Damme pues va para honrar a su maestro, al Shidoshi Tanaka, al señor Tanaka, y él es del clan Tanaka, obviamente, su entrenamiento. Pues resulta que Van Damme está en el ejército, se va a Hong Kong y mandan a dos soquetes a que lo persigan. Y güey, es una comedia con artes marciales técnicamente, güey. Hay un cameo de Karate Champ ahí en esa película, por si a alguien le interesa verla. Es una película muy interesante, digo, sale Karate Champ, que para la gente que no lo sepa, pues es el papá de Street Fighter. Sí, es técnicamente. Algo así, sí, ajá, es el papá del juego de peleas. Y jugabas con dos Gia palancas. Kung Fu. Ajá, Jaya Kung Fu. Y jugabas con dos palancas, lo cual súper raro. Pero así eran los juegos antes. Y bueno, como dato curioso, ¿ustedes saben cuántas veces Jean-Claude Van Damme abre las piernas en esta película? ¿Tú sabes, sí, Sorcerer? Ya, quién sabe, porque digo yo, no era película de él, sino hacía eso. Porque al güey, ¿cómo le traba abrir las pinches patas? Sí. Parece sexo servidor de Sullivan, ese güey. Toda la pinche película está abriendo las piernas. ¿Y qué creen? Van Damme abre las piernas 11 veces en la película, nada más así para presumir, güey. Así de, no, estoy entrenando, y abre así su patada y abre las piernas. Hay una escena, güey, donde, ya sabes, tiene el típico problema de pedos de que en la trama la chica está enojada con él, güey, y ese güey está reflexionando acerca de si ir al torneo o no. Ya imagino, reflexionando y... Ajá, y el güey está así entrenando en el pinche hotel, güey. Con las piernas abiertas, así casi sí, cayéndose al precipicio. Y dices, güey, ¿por qué haces eso? Te puedes caer, cabrón, es peligroso, güey. Pero así, piernas abiertas, ¿no? Sí, sí. Y también hay una escena donde está peleando contra un japonés de sumo, o que eso quieren darnos a entender. ¿Y qué te crees que cuando el japonés se le avienta al güey, al Van Damme, ese güey se tira de piernas, hace su split y le da así su golpe en las partes nobles del japo? Y dije, güey, ese güey es Johnny Cage. Ese Van Damme era Johnny Cage, el personaje perfecto, bueno, para él. De hecho, era al revés. Johnny Cage lo basaron en él. Sí, pero ¿cómo no le dieron el papel de Johnny Cage a ese Van Damme? Excelente, pero hubiera sido así ideal para ese güey. Y te digo, aparte, si recuerdas al coreano que sale ahí, el malo, que no recuerdo su nombre, pero es el güey que mueve las chichis. Así, el malote coreano que mueve las chichis. Todo el mundo lo conoce por eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Más o menos de acuerdo. Bueno, búsquenlo, no me acuerdo de su nombre. Pero ¿sabes cuántas veces habla en la película el señor malo? No. ¿Sabes? El güey habla 6 veces en la película, güey. En una película de 2 horas, el malo habla 6, tiene 6 líneas. O sea que nada estaba para posar. Ajá, el Tabi que no responde y no. Ahora te voy a romper a ti. Y así 6 líneas, güey, contadas, porque las conté. Y aparte, el Van Damme y sus películas eran bien clichesosas. Ah, y bien, sí, racistas. Porque simplemente casualmente... esa que mencionaste, ¿eh?, la de Contacto Sangriento, todos los participantes, ajá, eran un estereotipo. Sí, porque el negro pelea como mono, güey. Y dije, ok. El japonés es gordo y este es sumo. ¿Cuál otro? El americano es grande y es imbécil. Porque nada, o sea, güey, qué pedo con esa pinche película clasista. Pero es una excelente película, de verdad te lo recomiendo. Está en Netflix, la pueden checar y pueden contar lo que les digo, cuántas veces se abre Van Damme de piernas. Lo cual es súper interesante porque dijimos, estaba yo con unos cuates y nos pusimos a verla y dije, güey, vamos a contar cuánto es Van Damme de escena. Y sí, güey, así, güey, le digo que le trababa abrir las piernas. Entonces, vamos, la siguiente semana voy a ver si puedo ver otra película de Van Damme y le voy a decir cuántas veces las abre, pero no otra película. Así que, bueno, eso fue hoy mi sección de los datos inútiles de Jean-Claude Van Damme y su película Contacto Sangriento. Tiene una chicada, se encuentra en Netflix. Y está muy, muy chingona, neta, está muy buena, está interesante. Hay una parte donde Van Damme se ve ruco, pero trae así como un peinado muy, como dijera, no te metes con soja, muy scrappy coco. Muy, como mucho crepé, muy, muy elevado, no sé, se veía horrible. ¿A la se dan cuenta? No, es como un afro, no sé. Hay una parte donde es chinito, como con volumen en su cabeza, se ve raro. Y se darán cuenta que es una película que no tiene mucho sentido, pero es muy interesante. Así que si tienen chance, no les quita más de 1 hora y media. Es una película muy rápida, muy fácil de digerir. No les pide ser unos genios. Y se darán una risa con muchas escenas que dices, güey, ¿por qué sucede esto? O hay una parte de una persecución que bien podría ser el musical, ¿no? Así que pues, los invito a que prueben un poco de Jean-Claude Van Damme. Y como dato cultural para las señoras o señores que nos ven, el Van Damme enseña nalguita en escena así, subiéndose la trusa. Ah, sí, ¿verdad? Porque tenía algunas escenas así. Ajá, como subidas de tono, pero así enseña nalguita y... imagínate la señora... Uy, Van Damme. Y bueno, con eso, ¿cómo se llamó esta sección? Concluimos. Datos inútiles de Jean-Claude Van Damme. Está, datos inútiles, espérenla en futuros podcasts. Y bueno, pasemos a la siguiente sección. Regresamos. Pues esta sección está relacionada más que nada con las noticias de lo que ha surgido en estos últimos días. En este caso, quiero que hablemos de lo que ya se venía como que prediciendo que iba a suceder, y fue ese lanzamiento del Super NES Mini. Que ya lo anunciaron, ya pues prácticamente ya pronto lo van a sacar a la venta aquí en Latinoamérica, porque creo que ya en Estados Unidos ya hasta incluso se agotaron las preventas y la venta. Pero sí, ya está ahora la siguiente versión por tributo, se podría decir, de otra consola clásica. ¿Cómo lo ves, Paco? Pues no nos sorprendió, ya lo, como dijiste, ya lo veíamos venir. Simplemente me pareció raro que solamente incluían 20 juegos más uno, que es 20 games plus one. Y ahorita vamos a hablar de ese más uno. Y además que hay que mencionar algunos de los juegos, obviamente, como la versión del NES Mini, varían dependiendo de la religión que vayas a comprar tu consola SNES Mini. Y aparte, obviamente, la presentación en sí del hardware también difiere. Por ejemplo, para el continente americano, pues obviamente está esa consola gris con las perillas moradas que conocimos acá, y con los controles también de color morado y lila, con los botones morado y lila, mientras que Europa y Japón pues tienen la versión que se me hace la más bonita, con los controles con los botones de colores y más la consola más redondeada y más en grises. Y pues esos entonces son los juegos, digo, las diferencias en cuanto al hardware. Pero Paco, ¿tú sabes cuáles son los juegos que trae cada versión por la región? Claro que lo sé, mi estimado Sorcerer, y nada que el internet no nos permita encontrar. ¿Cuál quieres saber primero, el americano, o quieres que vayamos uno por uno y ya decimos cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Te parece? Sí, mejor la segunda opción. Mira, en los dos encontramos de número uno Contra 3 de Alien Wars de Konami. Oh, sí. Clásico y juega este juego. Sí. Si no han jugado Contra, no pueden decir que juegan. Es un excelente título, Contra 3, y es el mejor. Ya lo metió junto a Hard Corps de Sega. Así que Sega Genesis. Y Contra 3 de Alien Wars agradece. Número 2 está Donkey Kong Country, que también está en el americano. Y está chido, pero yo hubiera preferido el 2. No sé ti qué opinión te merece. Sí, es lo que mucha gente dice. Fíjate que, como creo que fue la única versión de Donkey Kong Country que no jugué completo. Pues no sé qué opinar. ¿Cuál, el 1? Sí, el 1, o sea, jugué el 2 y el 3, pero el 1 casi no. Es que, ¿sabes qué? Que el 1 es un juego muy, muy sencillo, muy simple. Y el 2, con esta onda de los piratas y las mecánicas nuevas y los bonus y las monedas DK, se ponía más interesante. Y esto del mundo secreto también se ponía muy chingón. Era muy buen juego el 2. También tiene uno de los mejores soundtracks que yo me acuerdo del Super Nintendo. Y es más, creo que de la industria. Donkey Kong Country es una maravilla. El 2. El 1 también es bueno, pero le tengo mucho más cariño al 2. Pero es lo que hay ahorita, Donkey Kong Country. Después está F-Zero en las dos consolas. Sigue Final Fantasy VI en Japón. Oh, sí, que aquí, no que aquí en América es Final Fantasy III. Así es, en América es el 3 y allá es el 6. No me pregunten por qué, simplemente es así. Cuando tú ibas a Final Fantasy 3, realmente estás jugando el 6. Y para muchos es el mejor de la saga. Probablemente sí lo sea. con los Magitex, con la historia, con todo este asunto, este pone muy chingona. Creo que es un gran añadido que haya estado Final Fantasy. Para la gente que no lo pudo jugar en su tiempo, creo que es una excelente oportunidad. No sé, ¿tú jugaste Final Fantasy 6? Sí, hasta el cansancio. Y tengo el cartucho todavía. ¡Ey! Bueno, entonces no vamos a ponernos ahí. Bueno, creo que hicimos un flashback sobre Final Fantasy 6 o el 3. Así que búsquenlo, seguramente está por ahí. Y juego que no tenemos en América, pero que existe en Japón. Fire Emblem, Mystery of the Emblem. Nadie conocía Fire Emblem, entonces... es irrelevante. ¿Estás de acuerdo? Pues no sé, no juego ninguno. Pues todos... les llamó la atención Fire Emblem por los de Smash. El Ike y ahí que fueron saliendo el Roy. No, y yo sí, lo conocí el juego por el programa de Game Center CX. Uh-huh. Que el tipo, el Cacho Harino, jugó el primer juego. Entonces ahí me dio una idea. Bueno, pues está Fire Emblem, está también The Legend of the Mystical Ninja. O Goemon, que es el nombre, ajá, que maneja en Japón. Que también alguna vez lo reseñamos, me parece. Sí. Pues quién sabe más, pues vayan a buscarlo. Muy buen juego. Ajá, y está nada más ahí en Japón, no va a estar aquí en América ni en Europa. Después sigue Kirby Superstar Saga, que es un Kirby clásico. Y que de hecho hasta Cosmo dice que es el mejor Kirby. ¿Dice Cosmo? Sí. Ok, y aquí se llamó Kirby Superstar. Es que... no, señor. Sí, con todos los minijuegos, ¿no?, que traía. Seguramente sí. Pero aquí viene un pleito aquí en América. Uh-huh. El que sigue es Kirby's Dream Course. Que allá en Japón no está. Y la neta es que se me hace muy pinche horrible tener dos juegos de Kirby. Y más uno que... bien, no podemos ser brincado. Acuérdate que en Japón ni siquiera era juego de Kirby. Tenía otro nombre. Sí, era otra bolita ahí. Pero pues Dream Course no está muy chingón, que digamos. Bueno, eso ahorita no. Lo platicamos. Ey. Después sigue The Legend of Zelda Link to the Past, que obviamente pues está en los dos. Pues sí. No, ahí no hay pierde. Uh-huh. Debe de estar. Después está Mega Man X. Oh, sí. Que ahí no hay discusión, es un excelente juego de Mega Man. Y me da gusto ver que Capcom se ha subido al tren. Para Japón, Panel de Pon. Que dice que es Tetris Attack, ¿no? Ajá, Tetris Attack. Y que en América no está Yoshi's Tetris Attack, o no sé cómo se llamaba aquí. Pero ese no está. Después está Secret of Mana, que seguramente te tiene fascinado eso. Oh, sí. Hermoso juego. Sí, y aquí en América sí está Secret of Mana. Para que, pues bueno, nada más hay como 2-3 cambios. Star Fox, que ya lo dijimos, está el 1 y Star Fox 2, que sí, para muchos es lo que vale toda la colección. Uh-huh. Porque es un juego inédito, sí, nunca aparecido. Nunca se había lanzado, o sea, se sabía que ya habían terminado de desarrollarlo, pero que a final de cuentas les dijeron, no, ¿sabes qué? Quiero un Star Fox para el Nintendo 64, entonces aquí nunca y se lanzó. Y desecharon el proyecto, ¿no? Sí. Hay un ROM por ahí. Sí, desde hace tiempo. Pero no sabemos si está completo o no. Esa la verdad es que nunca pregunta. Me he puesto a investigar. O sea, y a ver qué tanto hay del 2 en ese ROM, sí, ¿no? Sí, porque lo que yo sé es que rescataron versiones beta de varios lados, o sea, pedazos que ya, o versiones que tenían ya cierto contenido completo, y es, ajá, como reconstruyeron el juego completo, pero sí, la duda queda si es igual a la versión que finalmente iba a ser lanzada. Así es, a ver si va a estar o no. Ahora, Star Fox 2, no sé si esto va a ser de colección. Bueno, en sí, la consola es de colección, pero me refiero a si lo van a lanzar en otra consola o ya no va a salir Star Fox. Buena pregunta esa, la de Star Fox 2. Porque si Star Fox 2 solamente sale para el Super NES y tú no tienes para comprarte uno, y dicen, y ya no va a haber más Star Fox, ya te chingaste. Sí. O lo van a sacar consola virtual, o va a estar para 3DS o para Switch, o ya no lo compras y ya no va a haber, o cómo. Esa duda nos queda. Si no lo compraste, entonces ya, bye. Así que ahí dejan especular mucho, ¿no? No, no es que no te dice nada, sabes que es Nintendo, y Nintendo dice, Sí. ah, luego nos. Que el Nintendo del futuro se preocupe por esas nimiedades. Ok, bueno. Ahora una sorpresa, es a Super Soccer. En Japón, ¿no? Lo que te decía, ¿por qué hay un juego de soccer en Japón? Pero recuerdo que el soccer en Japón sí es popular. Y nos preguntamos también tú y yo aquí, ¿por qué no pusieron Super International Superstar Soccer Soccer. Deluxe? Sí. Un Hubiera estado grandioso chingón, juego quejo. de fútbol y de deporte en general. Ey, estaba muy bueno. Y también era de Konami. Me encantaba ese logo de Sí. Konami de que subía o que Ajá. bajaba. Y era súper chingón jugar al International. O sea, neta, sí es uno de esos juegos de fútbol que me gustan. Porque era muy entretenido jugar contra alguien más. No, y no tenía mecánicas tan complicadas como los juegos ahora, ¿no? Y gráficamente Técnicamente. está bien hecho, Muy porque ya, bonito, muy bonito. sí, porque ya ves que muchos, o el balón está bien grandote, o los monitos se veían bien Están raros. deformes, sí. Y aquí Sí. tenías hasta volado y Ándale. porra y nieve. Y estaba bien Sí. chingón. El International, que después fue pues Winning Eleven. Ajá. Pero eso ya es otra historia. Muy buen juego International. Lástima que no está en esta colección. Y es triste. Ahora continuamos, que está con Super Goals and Ghosts, que también está aquí en América. ¿Y por qué está este? Sí, es la gran pregunta, o sea que le pidieron otro juego a Capcom y lo aventó así como relleno. Ey. Oye, Capcom, ¿cuál tiene? Ah, pues el Super Goals and Ghosts. No tenemos Damon Crest en ese momento. No me hubiera gustado que hubieran puesto Damon's Crest. Sí, no manches. Gran juego, güey, de gárgolas. Muy chido. Sale Firebrand para los que juegan Marvel vs. Capcom 3. El diablito ese tiene su propio juego y se llama Damon's Crest, que está para Super NES y es un excelente título. Lo pueden adquirir en la consola virtual del 3DS por si les interesa. Cuesta $8. Prefiero sacar el juego del héroe y no el juego del villano. ¿Eh? Pero no sé, creo que hubiera sido mejor opción jugar ese que Super Goals and Ghosts. Es un buen juego, es entretenido, pero pues no es como que lo mejor del Super a nuestro gusto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ahora, entonces, ajá, dime, dime. no, iba a decir y pues de estos, entonces, de estas listas, ¿cuál dices, cuál pensarías tú que como que queda de sobra y podrían haber puesto algo mejor? Sorceres, sorceres. No, es que no te escuché. No digo que cuál entonces tú crees que como que queda de sobra y podrían haber puesto un juego mejor en su lugar. Ah, el Kirby's Dream Court, sin duda, güey. Sácalo a la chingada. Star Fox, también lo hubiera sacado yo. Sí, que yo entiendo que lo pusieran porque por lo mismo de que metieron en Star Fox 2. Pero sí, o sea, es buen juego, pero la verdad actualmente como que no es, como que ya ha envejecido. Sí, no, no lo hubiera puesto yo. La neta es que no, no, yo lo hubiera quitado. Sobre, y es, pero, como dijimos, el Super Ghosts and Ghosts, no manches. O sea, como que teniendo un catálogo más amplio Capcom y metieron el juego más genérico de los que tenían. Uy, estaba Mickey's Magical Quest de Capcom. Que pon tú ahí a lo juego. Mejor la bronca es la licencia. Sí, pero pues, ahí oye Disney, haz unos parito. Va, órale, te lo presto. Este Breath of Fire también era de Capcom. Es que hay mucho juego que podías haber quitado por esos dos. ¿También sabes cuál lo hubiera quitado? Donkey Kong Country 1 y hubiera puesto el 2. Ya lo dijimos, pero lo quiero volver a repetir porque es importante mencionarlo. Yo hubiera quitado también F-Zero. Porque, o sea, ya F-Zero ya está muy visto, ¿no? Sí, sí, o sea, y ya tienes Mario Kart, digo, como que repites. Sí, porque sí está Super Mario Kart. Y este, y incluso, y fíjate que hubiera puesto en su lugar, este, por ejemplo, Pilot Wings. Ya si querías. Yo no hubiera puesto, fíjate que yo no hubiera puesto Pilot Wings. ¿A poco? Se me hace medio aburrido en el juego. Mm. Pero pues, habrá quien sí le guste, está bien, es de gustos. Yo no lo hubiera puesto. Yo a lo mejor hubiera puesto... Híjole, es que hay muchos juegos de Super. Sí. Por ejemplo, hay mucho juego de Super. De este, juegos que serían rescatables para que los hubieran puesto. Terra Enigma. Es un juego que es muy poco conocido. Este, que es difícil de conseguir. Y que hubiera valido la pena que lo pusieran así en esa consola. Precisamente por lo mismo de que es difícil de conseguir el juego. Para que más gente lo conozca. Pues quién sabe, a lo mejor dicen, ay, es un juego que, como tú dices, no lo conocen. Pero ahí estaba la opción. O si no, algunos de los Parodius. Son muy buenos shooters. Entonces, también puede ser. Y digo, hubo tres juegos de Parodius que yo recuerdo para el Super Nintendo ahí. Tenían de dónde escoger. Y por supuesto uno que reclaman mucho, que no se incluyó, el de Chrono Trigger. Uff, Chrono Trigger, imagínate. No hombre, gran título de Square. Cuando eran Square. Es que no sé por qué no incluyeron Chrono Trigger. Pero es que también ponte a pensar que Chrono Trigger está para 10. Pero pues ya tiene sus años, no manches. No, sí, pero está lo puedes conseguir para 10 y es dinero para Nindy. Bueno, sí, la es todo un remake, ¿no? Ajá, no, creo que nada más es una adaptación. No, sí. No sé si le pusieron cambio. O sea, en primera mezclaron o incluyeron todo lo que tenía la versión de PlayStation. Las animaciones y todo ese rollo. Y este, ya agregaron algunas cosas como el bestiario y una quest extra que te saca un último final donde te explican qué onda con qué pasó con Scala y con Lavos después de la batalla final. Sutiles mejoras. No, porque de hecho es una batalla extra. Ya de jefe. Pues así que extra, que te cuenta muchos detalles más allá de lo que pasó en el juego. Sutiles mejoras para el cartucho de 10. Pero aquí viene un juego donde creo que sí nos beneficiaron a nosotros. Que es Super Castlevania 4, el remake del 1. Uh-huh. Y que en Japón no está, lo cual nos confirma pues que Castlevania en Japón vende madres, ¿no? Nada. Pero ahí sí creo que sí nos beneficiaron, porque Castlevania 4 es un juegazo, está muy chingón. Hay modo 7, cuando te empieza a girar todo. Está muy bien hecho ese juego. Y puedes aventar el látigo a todos lados, no como en otro que solamente está el pal frente. Ya habíamos dicho que iba a estar Super Mario Kart. Super Punch Out, de veras. Ah, también se hace. Yo hubiera quitado Super Punch Out. No me gusta el Super Punch Out. Me gusta Punch Out, pero no me gusta el Super Punch Out. yo hubiera quitado ese. Y por otro lado, en Japón igual tienen Super Mario Kart, tienen a Super Mario World. Ah, yo te lo mencionaba hace ratito, yo quiero quitar Super Mario World. Sí, de hecho sí, no lo mencionaste, Mario World. Que, ¿cuál? Que se incluye a Mario World y Yoshi's Island. Ajá, Yoshi's Island, que es Super Mario World 2. Uh-huh. Y dicen que es un excelente juego. Realmente sí lo es. Yo me acuerdo que me prestaron el cartucho y lo acabé en una sentada. Ay, Sorcerer, ¿cómo te gusta sentarte? Pues pinche sentada de 6 horas, de 8 horas, güey. No, pero el juego a poco dura como 8 horas, no, dura más, ¿no? No, no está largo. Super Mario World dura un chingo. Ah, bueno, sí. Pero yo sí sale bueno. Es más o menos largo. Sí, está bien. Es interesante Yoshi's Island. El Mario es pequeño, Yoshi. La historia es de Yoshi técnicamente. Muy bonito juego. Me choca el Mario cuando llora. Sí. Y el conteo me desespera. Corre, corre, atrapa al bebé. Pero está bien. ¿Ok? Otro que incluyeron de culto, que ya se ha vuelto juego de culto, es el de Earthbound. Ay, sí, que aquí en Japón no está Earthbound, o sea, no está Mother. No está Mother en Japón, pero bueno, se quedan con el pinche Super Soccer, entonces está bien, me da igual. Earthbound, que es un juego difícil de conseguir, es un juego de culto, como dices, es un RPG, y de ahí vienen NES y Lucas, para la gente que solo juega Smash, para que se den una idea de la importancia que tiene Earthbound. Es un excelente título, mucha gente espera que alguna vez lancen el 3 aquí en América. Sí, el RPG, yo creo que no va a pasar. Inusual. Así es, porque es inusual, es como callejero, un RPG muy adelantado a su época, no es como fantasioso, es unos suburbios en un pueblito y pasan cosas. Sí, como que está basado más en el mundo actual. Sí, definitivamente, peleas con bats. Entonces, pues, es actual. Uh-huh. No, sacas espadas. Me voy a brincar un juego que quiero dejar al último, que es el juego que para mí vale todo, toda la colección, todo el NES. Está también Super Metroid. ¿Qué podemos decir de ese título? Sorcerer, clásico de clásicos. Oh, sí. Mejorado la fórmula. Basado en Alien, Ripley, Alien, mujer. Creo que está todo dicho. Super Metroid es un juegazo. Para la gente que no lo ha jugado, también lo pueden conseguir en un 3DS, en el New 3DS. Cuesta también $8. Creo que es un juego barato, pero es un juego que les va a dar horas de diversión y de perdidas, porque el güey está difícil como la chingada. Habrá quien se lo sepa de memoria. Seguramente Cosmo decir, güey, eres un pendejo. Pero neta está complicado ese juego. Y está, eso es lo chido, que te pierdes, que le buscas, que encuentres un pasadizo. Y es sci-fi, muy bien hecho por parte de Nintendo. La música está muy buena. Y ahí yo neta no tengo discusión. Jugarlo en pantalla grande va a ser un placer. No dudo que alguien se lo sepa de memoria. Digo, si yo me llegué a aprender de memoria el Final Fantasy 3. Ah, no, es que tú eres un perdido, güey. Del pinche RPG, no sé, tienes unos pinches gustos, o sea, que no te gusta Mortal Kombat, pero te avientas, te sabes de memoria Final Fantasy 3. Eso está complicado. Ah, no, pero está bien. Y ya que estabas hablando de peleas, Street Fighter 2. Ah, sí, Turbo. Street Fighter 2, The New Challengers. No, es, bueno, en Japón fue The New Challengers. En Japón es The New Challengers. Sí, el Super Street Fighter 2. Y aquí en América es el Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Sí. Que ambos son buenos, Sí, son buenos, pero a mí sí me hubiera gustado más tener The New Challengers. Igual y sí, Porque. Porque The New Challengers mete a personajes nuevos. Ajá. Obviamente, el modo, pues se llama. ¿Ah? Y el modo de torneo está bien padre. Y no sé por qué no lo pusieron igual, la verdad es que. Digo, me hubiera gustado más jugar con los nuevos también. Sí. Mejor balanceo de personajes, porque esa es una reedición. lo que ahora son los parchecitos que le ponen al pinche parche, al pinche Street Fighter 5 cada pinches dos semanas, cada semana hay un pinche parche, descargando parche, ya ta, ta, ta, ta. Ahora tu personaje es más pendejo, y baja menos sangre, y tu puta madre. Pero es un excelente juego, cualquiera de los dos. Les digo, en lo particular me hubiera gustado más el juego de Japón, pero pues tenemos el Turbo, no es un mal título. Que eso es lo, que, lo curioso es... y lo frenético que me gustaba era que podías subirle un chorro la velocidad al juego y se ponía bien frenético a toda la pelea. Le mueves la velocidad y era un cagadero el juego, brincabas y te mueves súper rápido. Sí. Así que creo que la velocidad óptima es como por el 5, ahí den una checada, se pone bueno. Está bueno, para las retas ya saben con los cuates, échense también los modos historia, cosa que ya saben, Ken se casa, Ryu se va, Bison es primer lugar, bla bla. No, y más que nada, la dificultad de la máquina aquí sí es retadora. Está difícil, sí, porque con la velocidad está difícil saberle. Creo que ya dimos todos los que vienen aquí y... el que les decía, el juego que para mí, yo pensé en algún punto, porque estuve viendo la tienda virtual del 3DS, del New 3DS, y decía, pues está este. Ah, pinche consola, no la necesito. Pero cuando vi que salió Super Mario RPG and the Legend of the Seven Stars de Squaresoft, yo dije, toma mi dinero, Nintendo. Neta, te odio, pero aquí está mi dinero, güey, porque ese juego... Es un juego de culto, yo creo que también. Sí. Por todo el contexto que representó en esa época, Nintendo le pidió un juego a Square. Square dijo, pues, agarra Mario, ya es algo. Y ese juego hizo que Nintendo y Square se pelearan por años. Y cuando digo por años, es por años. Pasó mucho tiempo para que después hubiera un juego de Square Enix. Creo que hasta el cubo, si no mal recuerdo, con el Crystal Chronicles. Ah, sí. Bueno, no sé si fue el motivo. Porque más bien fue cuando iban a lanzar el Final Fantasy VII. Porque ya está... Y que era para 64. Sí, que ya asumían que ya iba a lanzarse el 64. Y de repente los de Square dicen, no, ¿sabes qué? Me voy para PlayStation. Sony. Sí. Exactamente, y yo creo que Ninty se enchiló tanto que dijo, ay, pensa la chingada, no te necesito. Qué equivocados estabas, Nintendo, qué ególatra de tu parte. ¿Y qué les digo de Mario, la leyenda de las 7 estrellas? Es un juegazo, neta, fue mi primer RPG sorcerer, sin temor a decirlo. Y hubo un punto en que no sabía qué chingados tenía yo que hacer, porque el inglés pues, no era muy bueno. Y lo acabé neta de puro milagro. Órale. ¿Y ¿No te acuerdas de la parte del barco fantasma? Era lo que te iba a decir, que yo no lo he terminado. Yo llegué a un barco fantasma, y no voy a dar spoilers, y tienes que poner un código. Y te digo, mi inglés era horrible. Y estuve varado, no te miento, como 3 meses. Ah, no manches. Llegaba, prendía el juego y llegaba esa parte del código y decía, no, es que no sé cuál es, y me salía y empezaba a pelear. Sí, entonces, llegaste al nivel bien alto, ¿no? Llegué al nivel máximo del juego. Y posteriormente pues, el juego estaba roto porque ya me los arrochaba todos bien rápido, pero sí. No era por gusto, o sea, no quería yo grindear, era porque no podía pasarlo. Eso hasta creo que a todos nos ha pasado cuando nos atoramos en un RPG. Hasta que un día, güey, misteriosamente di con el código, ya cuando mi inglés había avanzado en 3 meses, seguramente, di con el código y pum, la puerta se abrió y ya continué con el juego y yo, no, neta, fue increíble esa sensación de que ya todos los jefes te la... Así, ¡pam! Un golpe y muerte. Y además de que aparece uno de los personajes que mucha gente extraña y que no se ha hecho presente en muchos años, que es Gino, ese títere de el bosque, que sale de una casita del bosque y que se volvió un personaje muy querido por los fans de Nintendo y que se explotó últimamente en otra, en Smash, pero como un costume, un skin para otro personaje. Pero Gino, muy bonito juego. Aquí Bowser es cagado. Ah, sí. Es el comedy relief del título. Se humilla cada cierto tiempo y está llorando. Y ¡ay, mi castillo! Y dice: no, yo siempre soy el malo. Pero aquí vemos que los personajes tienen personalidad, ¿no? Tienen un trasfondo más allá del te rapto, vas a rescatarla y vamos. Mario de la Leyenda de 7 Estrellas es el juego por el que me voy a comprar esta colección. Entonces ahí, como yo he de mencionar, pues también tiene mi primer RPG, que fue el Secret of Mana. Gran juego, Secret of Mana. Y también difícil. Sí, tiene sus detalles y más que nada que luego... Si acaso lo criticable es que hay puntos donde tienes que grindear. Como todo RPG. Y en ese entonces no sabíamos qué era grindear. Era, pues voy a ganar aquí, voy a jugar con estos güeyes a ver cuánto tiempo. Y... buenos juegos. SNES está bueno. Tengo mis diferencias con algunos juegos, pero... aguanta. Oye, ¿y tú por cuál versión te irías? ¿Por la gabacha o por la europea, la japonesa? No, la americana. No, no puedo sentir la nostalgia por una consola que no tuve, como el Famicom. El Super Famicom nunca lo tuve. Yo tuve en Super Nintendo. Gris, de principio, amarillo al final de su vida. Con botones morados. Fíjate que... sí, continúa. Y no puedo sentir nostalgia por un Famicom con botones de colores, porque no lo tuve, güey. Mi NES era con botones morados, control redondito, bonito, muy chingón. Y esa es la versión que quiero, la americana. De hecho, pude apartar la europea. Y dije, ay... ese NES no me gusta, ese es Super Nintendo. Y la cancelé, de hecho. A mí me gusta el diseño de esa versión. O sea, de hecho iría por la europea, porque sea, ¿sí? Tiene los juegos que conocemos o que conocimos. Más aparte por los controles. Si acaso, pues lo que lo dudaría es porque seguramente son las versiones europeas de los juegos. Y ya ves que en Europa muchos juegos sufrieron muchas alteraciones o censura. Oye, pero ¿no crees que eso, que Nintendo le mete algún código regional o algo así? No es muy difícil, porque como ya te vi todo incluido en tu hardware, o sea, si acaso la bronca sería la compatibilidad con la televisión. Pero eso lo puedes arreglar, ¿no? Sí, no creo que sea tan complicado. Bronca, sí. Y por cierto que ya incluye los dos controles, ¿no? Como en el NES Mini. Ese es una de las cosas por lo cual pienso que no metieron más de 20 juegos, bueno, de 21, porque ya trae otro control. Oye. Problema que el NES Mini tuvo de que mucha gente no pudo conseguir otro control extra y no podían jugar. Sí. Dime. Pero algo que por ahí llegué a escuchar y que es cierto, que de veras que ahí les falló, es que Secret of Mana es un juego para 3 jugadores. Entonces, entonces ahí... un multitap para esta madre. Sí, es la bronca. O sea, no sé, te hubieran al menos dado la opción de que agregaran otro puerto y pudieras conseguir otro control. A lo mejor en Japón sí llega a haber algún adaptador. No lo sé, igual lo pueden hacer funcionar. Como no sé cuánto tiempo va a durar antes de que lo hackeen y así de 400,000 juegos en el Super Nintendo. Ah, sí, segurito. No lo sé. Pero creo que los dos controles están bien. Aunque siento que la selección de juegos no es la ideal para jugar multiplayer. No, eso sí no. La mayoría no, no son multiplayer. Se justifica con Contra. Ándale. Y se justifica con Street Fighter. Y fíjate que probablemente Star Fox, pero ya, si hubieran puesto el International. Ándale, era lo que te iba a decir. Que por cierto la música de fondo es de International Superstar Soccer. Uf. Sí que si hubieran incluido ese, no manches, o sea, no, y con el multitap hubiera sido sí, todo un combo. Sí, ya no importaba, yo quería jugar con Carboni y con Estefano. Tener un árbitro de perro. Y perder contra los alemanes que todos son güeros. ¿Y cuánto cuesta esta maravillosa consola de Nintendo que solamente se va a producir durante el 2017? Porque soy Nintendo y es lo que te voy a vender nomás, ya no es, ¿no? Ya no es. ¿Cuánto va a costar eso? Como el otro, ¿no? Que van a sacar producción limitada. Oye, no tengo el dato, Bueno, yo te voy a decir cuánto cuesta. La consola cuesta $80. Ouch. Retail. Pero pues como nosotros somos un caso aparte, ¿cuánto pronosticas tú que cueste esta consolita? No manches, ¿arriba de 10? No, ¿cómo crees, güey? $80 no son ni 2,000, 3,000 pesos. Digo, no, sí, cierto, estoy, ahí me fui bien lejos. No, sí, yo le echo como 3,500. No, yo espero que no, si estés equivocado. Simplemente porque, amigos, el dólar en este momento está como a 18,60. Uh-huh. A ver, ahora voy a buscar una calculadora en vivo. Bueno, no es en vivo para ustedes, pero sí es en vivo para mí. Ah, no, sí, cierto. ¿Dónde? A ver, 18,60 por... ay, 800 por $80. Ay, güey. A ver, 18.60 por $80 son 1,488 pesos. Y súmale los aranceles. Por eso te impuestos. Digo. Y luego que acá las tiendas ponen el precio que se les pega la gana. Sí, pero en teoría ponle, cuesta, debería de costar unos 2,000 pechereques, 2,000 pesos. Sí. ¿No crees? Con todos los impuestos, ya incluidos, uh-huh, ya viviendo aquí en México. Pero como nosotros tenemos el problema de que tenemos a Ratamel en nuestras vidas, y esos güeyes mágicamente y los van cómplices, a convertir... las tiendas como que acaparan mucho el mercado. Sí, y te lo van a dejar ir, pero dobladita, así. Órale, sí. Órale. Y fíjense, Ratamel va a convertir, y espero que no suceda, esos $20 en 1,000 pesos. Que en realidad esos $20 serían 372 baros. Yo espero que la consola llegue en 2,500 pesos. Pero lo más seguro es que nos las dejen caer en 3,000. Te digo, 3,500. Yo digo, yo voto por 3,000. ¿Tú vas 3,500? Sí. Va, me la... A ver, de hecho, echémonos un clavado a una de las páginas de las tiendas. Que la preventa en tiendas está en 500 pesos la lista de espera. Y eso... 500 pesos. Pero, o sea, ¿lo tienes ya asegurado o está en...? No, no, no. Puede ser que no te toque... Bueno, sí que te toque uno puro de Campeche. Y que diga, no, ya no hay. Porque bien sabemos que los retailers mexicanos, llámese la tienda del planeta, sí, y los jugadores... Ajá. Son así. Sí, de que ha pasado. Haces esto apartado y ahí hasta te ponen el... como que la nota, ¿no? El... Ajá, y hay gente de que dicen, ha pagado... que dicen, ¿qué? como que ligado a disponibilidad o algo así, que si no recibes el producto, que tienes crédito para la tienda. Ay, qué consuelo. No, y aparte ha pasado, amigos, con otras ediciones que a pesar de que tú la pagues, no alcanzas. Lo cual es raro, porque si tú ya pagaste algo, pues ya deben de tenerlo apartado para ti. Pero esto es lo que ha pasado. Entonces, yo no hice preventa en ninguna de estas tiendas. Yo espero que Amazon, en algún momento de del mes de septiembre o de este mes, finales de este mes, De hecho, ya debe lance que la estar en este preventa. mes. Ajá, el artículo ya está dado de alta como SNES Classic Edition. Pues alguien quiere checarlo en este momento. Está dado de alta como, así es, Super NES Classic. Le das clic y aparece ahí la imagen y Mira, todo. Dice no y disponible por está el momento. agotada la preventa, acá en. Ya. Güey, tú y yo sabíamos que eso iba a pasar. Y lo que más coraje da es que volver a pasar lo mismo. Chorrocientos revendedores van a comprar un chorro de consolas para después quererlas vender al precio que se les dé A la gana. precios exorbitantes. Sí. A 6 mil, a 5 mil, a 7 mil pesos. Y lo peor que pueden hacer es comprarlo. Al parecer Nintendo dijo que esta consola va a tener más stock que lo que tuvo el NES Mini. Ah, qué bueno. Queremos confiar en Nintendo. ¿Eh? Pues vale, más les vale. El problema es que más stock, no sé si signifique hicimos tres más y peleense por ellas en el círculo de la muerte. Malditos perdedores. ¡Órale! Tengo una NES Mini, una Super NES Mini. ¿Alguien aquí? No, yo. Peleen por ella y todos. Ah, sí, imagínate a la gente peleándose por su. Y el último hombre, Last Man Standing, güey. Imagínate, ¿no? Entonces, esperemos Hola que de haya más. chavarrucos, agarrándose. Imagínate. Así con sus 3DS, así, órale, pegándose, matando a estos fans y no están locos. Tengan cuidado y pónganse atentos a la preventa de Amazon, que yo considero que es la mejor oferta. Porque Amazon seguramente, si está más de Sí. 2.500 y Amazon lo vende, lo va a dejar a meses sin intereses. Sí, Que ya hice Amazon yo las es cuentas. la mejor opción. Ajá. Sí, más que en las tiendas, que seguramente Sí. va a costar lo mismo, pero no está sujeto a esperar. Si en Amazon tú lo apartas y lo compras, el producto ya está para ti. O lo reservas, ya no hay de que, ay, ¿qué crees que se lo vendí a Sorcer? Y ya no le dimos aquí que el suyo. Porque pues él llegó con la lana y tú no, ya no hay de eso. No, así es que, no, es que llegó con la lana y pues ya, güey, yo tengo un apartado, yo te lo. No, pues es que la lana, joven. Entonces, tomen sus precauciones. Si usted quiere comprar su consola, yo le recomiendo que la compre lo más pronto que pueda, porque se va a salir de stock este año y ya no va a haber, o eso es lo que dice Nintendo, lo cual me parece torpe o muy estúpido no vender esta consola. Es que se va a canibalizar con la tienda virtual. La gente que compra virtual, no importa, también va a querer una consola física. ¿Cuántas veces nos han vendido el mismo puto juego? Oh, sí. ¿Cuántas veces me han vendido Metroid? ¿Cuántas veces nos han vendido Mario World? Nintendo, ¿qué más te da si está en físico y está en digital? Tú véndelos y ya. Ponlo y no pasa nada, ganas más dinero. Ah, te lo vendo en Super y también está en Switch. Ay, también lo tengo que tener en Switch y lo compra la gente. Entonces no veo cuál es el fucking problema. Pero, pues ahí está la opción. Dense una vuelta, escojan ustedes escojan su veneno. Mátense como ustedes quieran. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Opciones no faltan. Sí, opciones no faltan. Si Escojan la acaso, que más les convenga. nada más ahí lo que dijimos, Star Fox 2. A ver. a ver si queda en esta consola o sale cortado habitual. Hey, quién sabe. La verdad es que a mí me da totalmente igual Star Fox 2. El 1 me es indiferente. Yo soy muy fan de Mario y la leyenda de las 7 estrellas. Y ya. Yo sí soy fan de Star Fox. Deberías que comprarte un 3DS y comprar el otro y comprar el Star Fox. ¿Cómo se llama? ¿Cero? Cero ya lo tengo. ¿Y si se juega bien? Pues es cuestión de acostumbrarse, Nel, no se juega bien. Eso de, es que hay que voltear a la pantallita y luego voltear a la mano, pero pues sí, luego te acostumbras. No, se juega culero, punto. No, lo que me gusta, si acaso, es la variedad de vehículos que manejas. Que está padre. Pero el sí, tanque, o sea, el walker y no sé qué, ¿no? Y uno como helicóptero y no me acuerdo. Que ahí ya sigue un tanque. Y... entonces ahí es lo padre. Que de alguna manera, al menos el juego se basa más en batallas espaciales. Sí, pues ya saben, Super Death Mini en septiembre sale. Pónganse atentos, va a estar difícil, va a ser una masacre allá afuera. Así que tengan todo preparado, ya nada más sea One Touch en Amazon. Oye, si lo que sí, ya lo compras luego. Y manden no a la errores. Fregada. A los revendedores. Sí, no compren en reventa, porque eso es lo único que es alimentar. Ese tipo de prácticas que dañan nuestro bonito vicio. Sí. Y dejen ahí que se les hagan viejos los artículos y que los tengan que rematar. Sí. De todo modo, si no les compran, ellos se van. Es como los del metro, no les compren y se van solitos. Sí, exacto. Y bueno, ¿qué crees que se convirtió en el tema principal a final de cuentas de este podcast? Y sí, valía la pena hablar de él. Sí. Sí, pues ya, porque ya se nos fue el tiempo. Ya en este episodio de la nerdolería. Y pues ya vamos cerrando, ¿no? Ya vamos con las despedidas. Así que. Sí, con los saludos. Cortamos y nos despedimos. Saludos. Y bueno, ya vamos a las despedidas de este que fue el episodio número 8 de la nerdulería, que lo estamos grabando a principios de julio, en el 7 de julio. Ahí por si quieren el dato. y pues aquí estuvimos su servidor SocioZ y otro nivel también conocido como Paco. Y pues Paco, da tus despedidas, tus saludos, etcétera. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como @otro_nivel. Estamos también en @nerdulería en Twitter. Estamos en facebook.com/nerdulería. Y ya. Y también tenemos correo nerdulería@gmail.com por si algún día quieren hacernos un comentario. Me gustaría dar algunos saludos. Para la gente que nos escribe y que siempre nos está apoyando, como es el Pollo Negatorio, está el Buen Jim, está la Podcastería, está el Buen Favo Fabián Gallegos, saludos al Favo. También está William Golden, que le dio like a la página de Facebook. Está también Sullivan, que siempre nos está apoyando también, nos manda también, siempre nos anda ahí escuchando. A Cristian Zapata Escareño, Adrián Quirarte, que es chino, así se llama, Adrián Quirarte. Sí. Está también a Denise Barraza, está a Richard Yankees A, a Omar Acuña Barona, no sé si debe estar diciendo sus nombres, a Edgar Carvajal, pero saludos a todos. También está mi amigo, está también Valentina Na, y también está mi amigo el Davens, el que siempre se la come. Sí. Saludos al Davens. que también siempre está escribiendo y siempre me anda diciendo, nunca me saludas, yo no te voy a escuchar. Y siempre se queja la música de fondo. Sí, siempre, pero bueno, Darwin, aquí está tu saludo. También quiero mandar un saludo a la página con la que estoy colaborando, que también es Pixelania, para sí. que si quieren checarlo. Saludos también a todos los pixelanios, al Robert, a Yuyos, a Chavita. Y a su comunidad de trolls residentes. Ey, que son muchos. Saludos a todos, a Camuy, que es el podcast, sea dueña de los podcasts, por eso nunca lo voy a meter aquí. Y pues gracias a todos por escucharnos. No sé qué más te quieres despedir, Sorsi. Pues a todo el equipo de Zona Negativa Podcast, que siempre nos están siguiendo y hasta nos recomendaron. ¿Quién más? Espérame. Que estoy acá. Ay, perdón. Checando también, porque también con el poco tiempo que te tengo en el podcast de Poco Común, que es el que pues publico o procuro publicar cada semana, uh-huh. Pues luego no me da tiempo de saludar y de agradecer de comentarios y demás. También a Celso González, por cierto, que siempre desde saludos a Celsius. Sí. ¿Quién más? A ver, espérame, ahorita los abro para decirles, por cierto, David, de Retro Da Freak, que es un buen amigo y que luego nos recomienda también. También saludos, que tiene ahí tu podcast y su canal de YouTube. Ah, y por cierto, a los de Episodio Cero, del podcast de Episodio Cero, que también nos siguen y siempre nos dan ahí su like. Bueno, pues saludos también, gracias por los likes, por recomendarnos, por escucharnos, por compartirnos, por lo que sea. Muchas gracias por estar ahí. También saludos a Ivanovich, que seguramente está borracho. No importa cuándo diga yo esto, siempre lo está. Se conserva el alcohol. Sí, se conserva el alcohol. Así que les mando un saludo a todos. No sé qué más, yo por mi parte es todo. Y pues pues nada, que ya saben que nos encuentran en la nerdulería en Facebook, en Twitter, nuestro correo nerdulería@gmail.com. Y y tal vez, digo, no puedo prometer nada, pero tal vez tengamos nuestro canal de YouTube. Aún estoy viendo eso. Y pues también hay que tanto escuchen este podcast, el principal, que es la nerdulería, como Poco Común, donde pues ya ahí procuramos tener contenido constante. Y pues nada, que disfruten sus semanas, sus días. Saludos a todos y nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense. See you later, folks. Adiós, adiós.